Arañas de Marte. Amigos y amigas de Arañas de Marte, hoy cumplimos 50 programas. Bueno, de mentirijilla, porque son 51. Es el 51, porque empezamos en el 0. Empezamos así. Pero es el 50. Eso es, oficialmente es el 50. Y es, vamos, eso es un efeméride que tenemos que ponerlo ahí sobre la mesa. Es una efeméride. Porque ya sabéis que la 97 Irratia sale en el 97 de la FM de vuestro dial, obviamente. O a través de la página web también, por supuesto. 97 Irratia, Barobeta más Aspi Irratia. Sí, vamos a preparar, vamos, un programa del copón con esto del 50, pero bueno, hemos preferido también preparar un programa del copón, pero sin tanta parafernalia como veo. Va a ser un programa del copón, un programa de despedidas, no de despedida, porque... No, nuestra no. Nos vamos, lo sentimos mucho, pero aquí vamos a seguir dando la matraca de momento, pero es un programa de despedidas. Sí. En honor a David Bowie, una vez más, y a su disco de despedida. No sé si no estamos siendo ya un poco machacones con el tema. Pero no. Pues eso, hablaremos de discos póstumos, discos últimos, discos de grandes artistas, y yo creo que os va a gustar. Ahora os contamos. Bueno, pues vamos allá con nuestro programa 50 y nuestros discos póstumos. Estábamos pensando, digo, y esto lo podíamos meter como una sección de estas nuestras, un a fondo o algo de eso, pero al final no. Y bueno, vamos a empezar. Nos despedimos de las secciones hoy. Y bueno, el burro delante para que no se espante. Sí, y vamos sí. a empezar con Bowie. Sí, porque esta es la chispa que ha prendido la mecha de este programa. Y vamos allá. Os hemos puesto ya Lazarus en otro programa, del Black último Star. Disco, de Black Star. También nos pusimos Tisa Pitis y Wasajor en el día en que murió. Así que vamos a ir con, de esos 7 temas de este disco último de David Bowie, vamos a ir con uno que nos gusta muchísimo. Sí, que a lo mejor no es el mejor, pero sí quizás es uno de los más emotivos. Es la última canción del disco, que parece una canción normal así de David Bowie de estos últimos años, pero de repente acaba con un solo de saxo y un solo de guitarra absolutamente... I can give everything away. I can't give everything.

Otro gran músico que ha muerto muy recientemente ha sido Lemmy Kilmister, el bajista, cantante y líder de Motorhead. Que antes de morir... De Motorhead, y no nos olvidemos de su pasado en Hawking también. Sí, Hawking. Esa banda de space rock. De los 70, que lo echaron porque se metía muchas drogas y se fue a Motorhead para seguir drogándose tranquilamente. Han sacado no sé cuántas decenas de discos y el último disco precisamente lo sacaron el año pasado, pocos meses antes de que le descubrieran un cáncer fulminante que le hizo morir antes de fin de año. Que vas a decir antes de tiempo, pero el tiempo nos lo marcan otras cosas. Sí. Antes de fin de año. Y nos vamos con ese disco, con Bad Magic, y con la canción When the Sky Comes Looking for You, que tiene un poco de premonitorio. Yeah. Bueno, vamos ahora con Janis Joplin. Eso es, Janis Joplin, en realidad se llamaba Janis Lynn Joplin. Y bueno, otra mujer que murió prematuramente a los 27 años. Otro juguete roto también, adicta a la heroína, musical. En fin. En 1970 murió y tres meses después, en enero de 1971, Columbia sacó, pues eso, un disco póstumo con las últimas grabaciones que había hecho. Un disco que a la postre, cuarto disco de estudio y el mejor, titulado Pearl. Y decir que Janis estaba grabando este disco precisamente cuando murió de un mal viaje, de una sobredosis, y que hay una pequeña historia. Pues sí, una pequeña historia en su testamento. Dejó un final alegre, por lo menos. Sí, dejó $200 en su testamento para realizar una fiesta en su honor en caso de que muriera. Y bueno, pues ahí la gente que acudió, les dieron bebidas y demás. Y los brindis iban por Pearl y los cookies que tenían los... Sí, se repartieron brownies de chocolate mezclados con hachís entre los asistentes. Así que bueno, brownies con final feliz. Mi figura hasta la sepultura, nunca mejor dicho. Bien, de Pearl... 1971, recordad, os vamos a poner el temazo Half Moon. Bring it on! Say you love.

dicha de quebranto, lodo material que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Vamos a hacernos otro pequeño viaje por el soul, por uno de los grandes del soul, por Otis Redding, que murió en diciembre de 1967. Ya os lo hemos contado alguna vez en un accidente de avión. De ahí os hemos contado también que son los supervivientes de la banda de acompañamiento. Luego formaron los Barcades y tal. Bueno, en fin, no nos vamos a enrollar. En 1969 sale uno de los discos póstumos de Otis Redding, pero bueno, el más importante, con las grabaciones previas a su muerte. Un disco titulado Love Man. Y de ahí os vamos a poner el tema Grooving Time. Con una de las grandes voces del jazz de todos los tiempos, efectivamente, con Billie Holiday, la gran Billie Holiday, y su curiosa voz, porque la verdad es que de las grandes voces del jazz es una de las voces más reconocibles, con más personalidad, efectivamente. Mucha más personalidad tenía Billie Holiday y su voz en los últimos años de su vida, porque su voz se había quebrado y ya era incapaz de llegar a las notas a las que llegaba antes. Posiblemente por la mala vida que llevaba. Otra que se dio al alcohol y a las drogas con fruición. Básicamente que la vida pasa a su peaje y Billie Holiday, pues como mujer y negra en los Estados Unidos de los años 30 y 40, pues... Fácil no lo tuvo, ¿no? Fácil no lo tuvo. Y se despidió con un disco a lo grande, con un disco con una producción a todo trapo, con un montón de cuerdas... Escogió al arreglista Ray Ellis porque le había gustado mucho algunas grabaciones que había escuchado de él. Y nos vamos con este disco, con Lady in Satin, y un tema que también tiene un punto de premonitorio, que se llama I'll Be Around, 1958. Treat me now. I'll be around from now on. Your latest love can never last, and when it's past, be around when she's gone. Goodbye again. And if you find a love like mine, just now to say you're feeling fine, and when things go wrong, perhaps you'll see you're meant for me, and I'll be around when she's gone. Just now and then, drop me a line, say you're feeling mighty fine. When things go wrong, perhaps you'll see you're meant for me. Vamos con otro cuya breve carrera se truncó enseguida. Qué disgusto me llevo. Jeff Buckley, sí, porque después de su gran Grace, pues... Todavía me acuerdo cuando alguien me dijo, ¿a qué no sabes quién se ha muerto? Iba a hacer un chiste malo, pero bueno, cuando deja a mí muy cansado cuando dice, el Fari. El Fari. Bueno, perdón. Y no, se había muerto Jeff Buckley y me dio un hueco al corazón. Murió en un río ahogado. Bien. Esto fue en 1997 y en 1998, un año después de su muerte, sale el disco que en principio la discográfica lo lanzó como si fuera su segundo disco de estudio, pero en realidad eran demos y canciones un poco inacabadas. Sí, yo creo que fue un segundo disco con el Atal. Eso es. Sí, porque la historia cuenta que My Sweetheart de Trunk era un disco que había grabado, pero que había dejado de lado porque no parecía que guardaba los mínimos de calidad, y había seguido haciendo cosas, grabando demos, etcétera, y todo ese compendio de cosas aparecen en este doble disco Sketches from My Sweetheart de Trunk. Eso es. Y de ahí os vamos a poner un gran tema, Everybody Here Wants You. Coffee smelling lilac skin, you're flaming me. dying pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell, and lilac skin, you're flaming me. I'm only here for this moment. I know everybody here wants you. Vamos a ir ahora con el disco Brel, del gran Jacques Brel. Pues sí, del año 77, último disco que sacó en vida. Es un disco que grabó después de haber estado bastantes años sin grabar y que grabó sabiendo que se iba a morir de cáncer no mucho más tarde, porque le habían diagnosticado un cáncer unos años antes y bueno, se había dedicado a hacer las cosas que más le gustaban, como era vivir en las Islas Marquesas. Y vamos a ir con una canción, ¿no?, que viene al pelo, además. Sí, porque se llama

Vamos ahora con uno de nuestros grandes, con Mikel Laboa, que nos dejó en el año 2008 y en el año 2005 había grabado su último disco. Shorie Kamasaspi. Sí, porque era, ya sabéis que... Se va numerando. Los discos numerados y este era el 17. Os hablamos un poquito también de Mikel Laboa el otro día en el programa anterior cuando hablamos de Cantus, el triple recopilatorio de canciones en euskera. Y pues vamos a poneros de Xoriek Amasaspi. Sí, este disco que había surgido como una propuesta de Bernardo Lachaga en el año 96 para que hiciera un disco alrededor de los pájaros, por eso se llama Xoriek, y que completó en el año 2005 con la ayuda de un montón de colaboradores, desde Juan Carlos Pérez de Itois, Iñaki Salvador, e incluso contó con la colaboración de Aida de los Lisabó. Y nos vamos con un tema cortito, con nombre de pájaro, que es Xoxo Beltxa. oso beltz bat banuen, kaiolan sartua, egun baten neguen, hil zen gixajua. Lurpian sartu nuen, zelaian xokua, egun argitzen denin, xolu hartan, xolu hartan, xoxuen kantua. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Vamos un poco con la que se podría considerar casi la Billie Holiday francesa, con Edith Piaf. Pues sí, porque además de tener una voz absolutamente especial y que la diferenciaba del resto, también llevó una vida muy mala y acabó también prematuramente su vida muriendo en el año 63 con 49 años. Y bueno, pues la última canción que compuso se llama Chant d'amour. Una canción compuesta con Saint Dumont. Del año 1962. Y es con la que vamos a despedir nuestro programa. Somos muy conscientes de que nos hemos dejado gente como Lou Reed, nos hemos dejado gente como John Lennon. John Lennon, que también alcanzó el número uno gracias a su muerte. Nos hemos dejado al gran Enrique Morente, nos hemos dejado muchas cosas. Bueno, ya retomaremos otro. Retomaremos un nuevo especial de Necrológicas. Haremos de un, la música. En el programa 100, por ejemplo. Joder, Dios mío. Si llegamos al programa 100. No digo vivo, sino si llegamos en la radio, si no nos echan antes. Póstumo. Así que 1962, os dejamos con Chant d'amour, Edith Piaf, agur. Besos. Si vous voulez bien écouter, je vais chanter un chant d'amour. Un chant d'amour banal à souhait pour deux amants qui s'adoraient. Si vous me laissez raconter l'histoire d'amour belle à rêver, alors laissez-moi chanter. Me laisser raconter, je vais pleurer le chant d'amour, car hélas on a séparé nos deux amants, nos fous d'amour, ils en sont morts d'un même chagrin. Je ne peux chanter le chagrin, alors laissez-moi pleurer. Oui, mais ceux qui se sont aimés, vraiment aimés, retrouveront un jour là dans le temps et pour toujours. Et je suis sûr que maintenant ils sont ensemble, nos amants. Alors Martín.